el DT me encontró la posición, digamos, y me siento cómodo jugando por afuera, y bueno, está dando buenos resultados. Por suerte, cuando hablamos la vez pasada, te dije que se extrañaba un poco hacer goles, y después de eso se empezó a dar una racha goleadora para mí, que es algo bueno, y nada, por suerte bien. ¿Te llaman por teléfono? ¿Te buscan de otros lados? Cuando terminó el campeonato anterior tuve una propuesta así, ahora por el momento no, varios jugadores de otros clubes de la liga sí me han dicho de venir a jugar con nosotros, en forma de broma y un poco en forma de verdad, digamos. Creo que se les hace difícil marcarme y les gustaría tenerme en su equipo. Claro, el famoso, venía a jugar conmigo, jajaja, pero si le decís, bueno, voy... Sí, vení. Te tiro la 9, claro. Sí, estoy entrenando 2 veces por semana acá en el Parque de la Salud con un profe, y por suerte sí, empecé a agarrar el buen ritmo y le estamos metiendo a pleno. Me siento menos pesado y con un poco más de velocidad, que es lo que necesitaba. También necesitaban el triunfo. Sí, se necesitaba mucho el triunfo. Veníamos de unos partidos que se nos venían escapando al último. Por suerte el domingo pudimos ganar y sumar para seguir ahí arriba y para conseguir meternos entre los 4, que es lo que estamos buscando. ¿Contra quién van ahora? Ahora con San Miguel, allá. ¿Y qué, San Miguel anda bien en el campeonato? No, San Miguel no, pero, o sea, ahora después de San Miguel viene Provincial, que es Provincial el que tenemos arriba nuestro, pero tampoco podemos dejar pasar San Miguel yendo a buscar un empate o perdiendo. Claro, porque San Miguel, el momento que está viviendo San Miguel es para ir a ganar. Sí, por suerte ya venimos este del segundo campeonato, que estamos, la mayoría estamos juntos. Se sumó Gauna, bueno, la lesión, y Sicardi, que le dieron un potencial a la defensa que bastante bueno. Y sí, ahora ya mucho pone Eric, Kevin, que jugamos hace rato, Ale, podemos jugar a veces de memoria sabiendo ya dónde se posiciona. ¿Te ves en Uribe en el 2019 o es muy apresurado? Yo creo que para hablar hoy de Uribe 2019 para mí es muy apresurado, ¿no? No sé qué va a pasar de mi futuro futbolístico. ¿Vas por la liga? Mi idea es ir alguna primera D, primera C, buscar algo mejor para dar un escalón más. ¿Te habían llamado a mitad de año, si mal no tengo la información, de algún equipo de la D y no pudieron llegar a un arreglo? Sí, tuve un contacto en paraguayo, pero no llevamos un arreglo, así que no se dio nada. Habíamos quedado que a principio de año íbamos a volver a hablarlo para ver a qué podíamos llegar. Por suerte me vengo metiendo en la tabla de goleadores, que es lo que busqué cuando empecé a jugar la liga. Cuando empecé a jugar la liga, mi propósito era meterme en la tabla de goleadores, tratar de ser el único goleador de la liga. Bueno, pero por el momento estar ahí, estar entre los 4 o 5 primeros es algo muy bueno.